Hay una antena. Ah, sí, sí. Ciredoscopio Tour, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Walter? ¿Cómo bien? ¿Está? ¿Cómo lo trata la mañana? Bien. ¿Bien? Sí, sí, bien, bien. Ahí vamos. Viernes, además, igual, está bueno. Claro, sí, sí, viernes es un día donde uno puede dedicarse un poco a la cultura y olvidarse de la realidad nacional. Ratito, un ratito, ¿viste? Ratito. No, casi. Pero bueno. Una cosita. Sí, igual me encanta poder compartir música en vivo, tempranito con una familia entera. Me pareció genial. Buenísimo. Padre, madre y los cuatro hijos ahí, de todas las edades, haciendo música. Nenes cantando. Está buenísimo. 9:30 de la mañana ahí. Está genial. Quedó santificada. Claro, después la chica, Majo, Janina y Darío y el Pelu. También compartiendo música. Ellos llamaron, che, ¿podemos ir a tocar? Claro, está buenísimo. Qué mejor que tocar en vivo. Y acá siempre digo esto y le agradezco la limitación microfonal. Para poder sonar mejor, pero igual siempre se entiende el espíritu fogonero del estudio. El estudio de Radio Encuentro, está bien. Así que por ese lado. Y acá, bueno, hemos estado en la semana compartiendo tu música, venimos compartiendo este Ciredoscopio, que entra en una etapa de cierre de gira en esta zona patagónica, me parece, ¿no? Claro, hoy y mañana como, en Conesa. Exacto, hoy y mañana en Conesa, esta noche en Bucanero, acá en la Plaza San Martín. Arrancamos en noviembre y el proceso este de tocar por la provincia que nos llevó a la montaña, estuvimos en Valle Medio, en Bariloche, en Bolsón, en Conesa, en Chuele, fuimos hasta Bahía también, hicimos un concierto en Viedma en noviembre, y ahora estuvimos en la Fiesta del Mar y la Campante, yo estuve en la Peña de las Arenas en enero y cerramos estos tres meses de trabajo con la banda patagónica con el show de hoy en Bucanero. Banda completa, sí, con Juan Lucas Vía, tecladista viedmense, Noé Castro en bajo viedmense también, el Gato Rascoita, Jorge de Tito Rodríguez, otro amigazo, y con invitado de lujo, está Walter Carriqueo aquí presente, viene Pablo Mario, viene Manuel García, viene el Winnie de la Santa Clara, y Pocho León, por supuesto, que siempre se arrima a ponerle el toque de peña folclórica al concierto. ¿Y el Pichu? No, también. Ah, y el Pichu JCM, sí, gran valor el Pichu, que por lo que me decía ayer el Rolly Pérez en la plaza, cuando estuvimos ahí juntándonos ayer en la Plaza Alsina, decía que había logrado algo que ellos no podían lograr hacía muchísimo tiempo, que el Pichu ensayara a la mañana. ¡Qué malo! Sí. No sean malos, sí. Sí, ensayara a la mañana, así que el tipo vino. Qué buena onda. Sí. Qué buena onda. Así que gran equipo para defender este disco, este título que hemos obtenido, Ciredoscopio. Lo vamos a defender a capa y espada. Fui testigo y te siguen preguntando el horario. Para el horario, a las 12 de la noche en punto arranca el concierto. Y está citado a las 23. Ya hay mesas reservadas, la gente sabe que el lugar es no es muy grande, entonces se llena y está ahí, pero bueno, nosotros esperamos que haya mucha gente como siempre, que sea una fiesta, que todos puedan ver y escuchar bien, obviamente el sonido es de primera calidad, siempre con el Camello ahí trabajando con Marcelo Inda, y así que bueno, a las 12 en punto, en noviembre dijimos a las 12 en punto, a las 12 en punto, y arrancamos 12 y unos minutitos nomás, así que está consolidado este hecho de que tocamos a las 12. Está bueno. Sí. Respetar es un horario ahí justo, digamos. Es un horario que... Sobre todo en verano porque se oscurece 9:00 y algo. También, complicaste algo, qué sé yo. 10:00 y pico, y a las 11:00 y pico cuando te preguntas, che, ¿qué hay para hacer? Y salís y lo ves. No tenés que esperar hasta las 2 de la mañana. Y aparte también que es un horario que está dentro de los márgenes de nuestro público, que puede ser una bebé de meses con una persona de 65, 70 años, así que... Es ahí nuestro público que tiene que tener un horario intermedio, digamos. Uh-huh. Hoy acá en Viedma, mañana con esa. Mañana con esa en un festival que se llama Suena el Río, que lo organiza la gente de cultura con el empuje fundamental de Rafa Ontiveros. Rafa siempre ahí produciendo, llevando adelante. Así que es un festival donde vamos a estar compartiendo con otras bandas, inclusive Vanoise, la banda de Salva acá de Viedma. Así que bueno, vamos a encontrar ahí con distintos artistas en un lugar hermoso que es Conesa y que tiene toda esa ribera y todo ese balneario del Río Negro muy lindo. Así que que el tiempo acompañe, como acompañó en La Boca, en la Fiesta del Mar, cuando tocamos con la banda, que fue una noche espectacular, que el tiempo acompañe también mañana. Hoy Cielodoscopio entero suena. Suena Cielodoscopio entero, sí, las versiones estiradas del disco. Hemos trabajado muy duro en estos días de ensayo, bueno, vos fuiste testigo de alguno de ellos, muy duro, para que todo quedara de 10 puntos para seguir defendiendo este disco. Uh-huh. Y después, Perlitas, ¿pasará algo de Nación? Claro, como dice Noé, las ineludibles canciones de Nación Evasora, de La Peña Pop, de La Esponjosa, sí, por supuesto. Repasando. ¿Y ya de nuevo al momento? A la City, sí. Quédate por acá. Y no va a quedar otra, hay que volver a los toques, tengo fechas, tengo compromisos para ir para el norte, para marzo, abril más o menos, para Formosa con los Guauchos, Formosa y Corrientes, Resistencia, ahí todas esas tres o cuatro ciudades que están todas pegaditas ahí, y o sea que tengo que seguir con Cielodoscopio llevándolo para distintos lugares. Hablabas de Cielodoscopio y te pregunto, ¿esta noche va a estar ahí para poder comprar? Sí, por supuesto, está la disquería móvil de Esponjosa Discos, así que está ahí. Están no solamente ese disco, sino también algo de la Esponjosa también. ¿Ah, de la Esponjosa? Sí, lo de Nación Evasora esta vez no hay. Ah, bueno. O sea, quedan en el depósito del sello en Buenos Aires, quedan muy pocos y cuando puedo los voy llevando. Son discos que todavía son en formato, porque son de los primeros años del 2000, todavía son con las cajitas de plástico, sí. Son muy difíciles de trasladar si no llevas algo rígido para no romperlo. Sin dañar. Entonces, claro, entonces a veces yo en los viajes, a veces cuando me doy cuenta que no voy a poder tener esa capacidad de tener algo para no dañarlos, no los llevo porque se rompe rápidamente, los plásticos se rompen. En cambio, los de cartón son mucho más fáciles de trasladar. Se le bancan más. Así que hoy se puede encontrar con Cielodoscopio y con Manuel Espinosa y La Esponjosa, con esos dos discos, seguro. Bien, 70 pesos la entrada. 70 pesos la entrada, súper económica. Y 24 horas en punto arranca el concierto. Arranca ahí, sí. Arrimarse 11, 11 y media más tardar. A más tardar 11 y media, ubicarse. Y después a disfrutar. Dos horitas más o menos, por lo que estuve viendo. Por lo menos, sí, por lo menos. El sí, viaje. Tenemos una lista larga, que bueno, todos los invitados, toda la gente que va a venir a tocar y eso, le va dando todo un proceso de fiesta. Bueno, y sin querer se cierra algo, pero arrancando el año también, ¿no? Un poco va eso. Sí, o sea, yo no quería usar la palabra cierre, ¿viste? O sea, claro, es culmina una etapa que tuvo que ver con toda la gira de noviembre y con los conciertos de enero. En el medio yo estuve en Capital y también hice conciertos en San Telmo y en Liniers también estuve en un centro cultural, estuve haciendo fechas en Buenos Aires también, presentando el disco que lo voy a presentar en Capital en mayo aproximadamente, con el proyecto ideal de llevarme a la banda patagónica Slow Band a defender este disco en Palermo, en Matienzo, que es un lugar donde siempre hemos tocado con la peña, y o sea, ir a defender con esta impronta patagónica de los músicos nuestros, ¿no? Qué lindo, ahí está. Ahí será también a Tito el que más lejos te queda, ¿no? Sí, Jorge, que vive en Bariloche, le queda un poco más lejos, pero en cuanto le dije, che, vos sí, me dice, sí, cómo no. Vamos, grande Tito. Para adelante. Qué bueno verlo otra vez ahí empuñando una guitarra, Tito. Sí, un gran músico, un gran amigo y una persona, un tipo genial. Bueno, Manu, gracias y bueno, gracias, esta noche ahí. Como siempre, por la difusión, por darle rosca. Hoy pasamos Cielodoscopio, hemos pasado... ¿qué podemos pasar? A ver... ¿Qué tenías preparado ahí? ¿Eh? ¿El sol sale en la ciudad? Si el sol sale en la ciudad, tocaba el rock. Mirá vos. ¿Sí? ¿Te parece? Es viejo ese, ¿dónde lo sacó? ¿Dónde lo sacó el operador ahí? Sacó hace unas... Está en la carpeta de música local. ¿Está? Bajo la mesa sacó el sol sale... O quería algo de Cielodoscopio, mejor algo de... Y algo de lo que si sol sale en la ciudad, hoy no lo vamos a hacer. Es una canción ahí de un disco de Nación, tocaba el rock. Una canción que creo que no tocamos nunca en vivo. Es un bossa nova así muy lindo. Pero sí, mandémosle un Cielodoscopio. Sí, ¿no? La vez pasada cerramos con Tren. Que es verdad, a mí me gusta esa canción, me gusta que es lenta, ¿sí? La tenemos acá. Si no, podemos poner... pongamos Colgado, si no lo tocaron. Si no, Colgado tocaron. Salió hoy también. ¿También salió Colgado? Opa, bien. Claro. Y... No es sencillo, El Amor seguramente también lo pasaron. No, ese no. Hoy bueno, vamos con un hit. Vamos con... Ahí va. El hit. Sí, vamos. Esta noche, a partir de la medianoche, ahí en Belgrano y La Prida, en el bar, Cielodoscopio Tour. imperdible, buenísimo ahí acercarse, sonando ahora acá en la comunitaria. Gracias, Manu. Gracias, que tenga buen día.